Gente, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Les saluda Mauro el Diablo Vlad. Gente, buenas noches. Bienvenidos a todos a este su programa de rock y motociclismo. Gente, bueno, esta noche les tenemos algunas noticias, unas buenas, otras malas, unas que molestan, otras que no molestan. Para variar, sí, para variar, estamos ahí luchando un poquito con lo que tiene que ver hasta cierto punto restricciones, hasta cierto punto normas de supervisión, etcétera. Pero bueno, para que ustedes sepan de qué se trata el programa del día de hoy, pues estaremos topando los temas aquí con Darío, que nos está acompañando la noche de hoy. ¿Joven? Muy buenas noches, estimadísimos, ¿cómo están? Diablito, qué gusto estar contigo, como siempre, pues... Al pie del cañón estamos aquí firmes, viniendo a compartir con esa linda gente que le gusta el rock and roll, las motos, los autos del mundo tuerca. Y, valga la redundancia, siempre le gusta estar bien informada sobre todo lo que pasa en nuestro país y contexto como motociclistas y ciudadanos. Así es, gente. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo el día miércoles, que tuvimos la entrevista con... Con Mari Carmen de la Torre en su programa de Conciencia Vial, sí, de Corazones en el Cielo. Así junto, fue. Que estuvimos, mejor dicho, junto a la Fundación Corazones en el Cielo. Muchas gracias a Mari Carmen, a Cristian, que estuvo ahí también, así a es. Ricardo Rocco, que nos pudo acompañar. También. Y estuvimos topando unos temas bastante interesantes con respecto a lo que es netamente el motociclismo. Ya estamos comprometidos con María del Carmen de la Torre para... El siguiente viernes después de feriado nos va a estar aquí acompañando para ya desmenuzar completamente lo que es el programa, lo que fue el programa del día miércoles, ya que por cuestiones de tiempo no pudimos entrar en muchísimos detalles que faltaron por tratar. Hubo muchas preguntas, hubo muchas opiniones positivas, negativas, en apoyo, en contra, pero obviamente somos un medio de comunicación, debemos ser parciales. Sí, bastante, bastante entretenido. Un saludo para Mari Carmen, para Cristian, pues hace un equipo formidable, bastante interactiva la entrevista. Fue más que una entrevista, un conversatorio, diría yo, donde al final del día todos tuvimos la oportunidad de dar nuestro punto de vista, tocamos ciertos temas de movilidad, cuál es el aporte del motociclista dentro de la sociedad. Hablamos un poquito del tema de los cascos, de las protecciones, de los proyectos que se tiene en mente y que están avanzando para reducir los aranceles para los equipos de protección para pilotos y copilotos, es decir, body armor, pecheras, cascos, obviamente, rodilleras, coderas, todo tipo de equipo de protección. Pues ustedes saben que estamos apoyando siempre, haciendo esa gestión. Y lo lindo fue, no, mi estimado Mauro, que coincidimos en que a veces desde diferentes frentes hemos tenido muchas cosas en común, hemos hablado con muchas autoridades en común y al final del día pues presionamos, ¿no? Sin logos, sin parches, sin banderas. ¿Cómo debe de ser? Y qué chévere conversar con María de Carmen y su equipo. Esperamos tenerla muy pronto por aquí. Así que también nos tiene novedades, nos tiene noticias sobre lo que fue su... Ahorita se encuentra, me parece que en Ambato o en La Tacunguera, no recuerdo muy bien, donde está haciendo eso mismo, ¿sí? Fomentando la cultura vial, fomentando el apoyo a todo lo que tiene que ver con el transporte, sí, a todos los partícipes, si vale el término, del... transporte... Actores viales. Actores viales, sí, exactamente. Bien dicho, Baracho. Sí, aquí está usted para corregir las babosadas que yo hablo. De parte y parte nos corregimos ahí. Bueno, pero de todas maneras, gente, Ya saben, está subido a nuestra fanpage de Facebook, está subida la entrevista. Así es. De todas maneras, sigan ustedes nomás comentando, sigan ustedes dando sus opiniones, que como les digo, estaremos con Mari Carmen después del viernes de feriado. Así ¿sí? es, así es, Diablito, así es. Bueno, la noche de hoy vamos a estar tratando unos dos temas bastante importantes. El primero, que va a ser una noticia que... Para serte sincero, me llegó el día de hoy porque tú me comunicaste, estimado Darío. Y bueno, en lo que tiene que ver, a mi punto de vista, es mi opinión, ¿sí? Está bien, ¿sí? Tú tienes tu opinión, obviamente aquí vamos a pelear en lodo para ver quién gana. No, mentira, no vamos a pelear en lodo. Obviamente aquí no vamos creo. A conversar, vamos a tener criterios tanto pros como en contra. Obviamente... Ya saben, gente, sus comentarios, sugerencias a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o el fanpage de Facebook. Ya saben, nuestra línea brutal de aquí de cabina es el 2220-966. 2220-966. Así que, gente, si quieren salir al aire, pues simplemente nos escriben. Y aquí estará Adrián, como siempre, un saludo para ti, estimado Adrián, que está en controles, él es el que se encarga de poner la música, nosotros programamos. De igual manera, correcto. Muchas gracias a todas las personas que en el transcurso de la semana nos estuvieron escribiendo. Un saludo muy especial para Evil Dogs, que me enviaron las fotos de su evento, estuvo una brutalidad el evento. Espectacular. Un saludo para todos ustedes, chicos, gracias por haber asistido acá. La semana anterior. Un saludo también para, antes que me olvide, para Edwin Villasís, que también me escribió por ahí diciéndome que se acolite con una cuñita. Tranquilo, ñaño, para eso estamos aquí, para acolitarnos entre hermanos motociclistas. Y gente en general. Así bienvenidos. Estimado todos. Darío, como dice el dermatólogo, directo al grano. Directo al granín. Ya. Bueno, pues, bueno, a quienes habla, también les tomó por sorpresa esta propuesta que han hecho las autoridades del municipio, ¿no?, de realizar una opción que permite vigilar y monitorear a todos los vehículos, entendiendo que vehículos son autos, motocicletas, transporte pesado, etcétera, denominada Gran Hermano. El día de hoy en el diario La Hora, ustedes pueden revisarlo en la parte digital o también en el papel, dice, preocupa monitoreo tipo... abro comillas, Gran Hermano en Quito. Les voy a decir tal cual textual lo que dice el documento para que ustedes tengan una idea más o menos. Comienzo. Con una visión crítica reaccionaron los expertos de movilidad sobre la posibilidad de una tercera placa o dispositivo a instalarse en los vehículos. Como idea, no sé, de pronto me equivoco. Te lo van a dar al momento que vayas y matricules la moto o vayas, o la moto, el vehículo en este caso, y vayas o y pases la revisión técnica vehicular. Sí. Ya. Entonces, me imagino, debe ser así. No se sabe, hermano, eso ya, es lo que no se sabe mucho. Uh-huh. Y estamos aquí siempre hablamos con somos un medio de comunicación responsable que siempre hablamos con documentadamente, ¿no? No nos gusta generar polémica, controversia, y la gente es la que nos escribe por interno, nos manda mensajes y nos dicen, "Por favor, expliquen qué pasa, muchachos." A veces hay gente que es muy cómoda, dice, ven averiguando. Pero no importa, debiendo vea, claro, exactamente, Diablito. Y para eso estamos, creo, al final del día, ¿no? No podemos hacernos los locos y eso es lo que hacemos. Te voy a continuar leyendo y continuar leyendo, amigos. El, entre comillas, chip servirá para monitorear y verificar el cumplimiento de la revisión técnica vehicular, coma, estacionamiento en lugares no permitidos, cumplimiento del hoy no circula, viajes de exceso de velocidad, entre otros. Según el anuncio del alcalde Jorge Yunda. Tras conocer esta propuesta, el director del Observatorio de Movilidad, Cristóbal Buendía, y la coordinadora de la Mesa de Movilidad del Cabildo Cívico, Marilena Rodríguez, pidieron que el proceso de contratación y operación del sistema sea transparente y con estrictas políticas y estándares internacionales de seguridad. Punto aparte. Esto para evitar la manipulación del personal de la gente. Nos llama la atención, entre comillas, a ver, abro comillas, nos llama la atención que ya se lance una licitación cuando no existe un marco normativo que permita su implementación, cierro comillas, coma, dijo Buendía, punto. A ver, ya, o sea, no preguntaron, Claro, exactamente. ¿Sí? O sea, ya hablan de una licitación, estamos hablando de un proyecto que ya, ya tiene prácticamente, está en camino y aquí, como dice el texto claramente, pues esto va a verificar el hoy no circula, revisión técnica vehicular, exceso de velocidad, entre otros. Esos entre otros es lo que como siempre me preocupa. Recuerda, Ñaño, que la vida nos ha cuereado duro y nosotros ya sabemos cómo piensa un político, un funcionario público, ya sabemos por experiencia viva lo que los señores hacen. El entre otros deja una brecha bastante grande. Y sin tomar en cuenta lo que el alcalde mismo cita, ¿no?, en el diario La Hora y en otro medio de comunicación, que nos hemos decidido quedar con La Hora porque me parece que está más explícito en su discurso y lo cita textualmente al alcalde, al burgomaestre. Continuando con lo que dice, mi diablito, y ojo, aquí los señores encargados de movilidad les preocupa mucho que no haya, como tú dices, no, ya se lance una licitación cuando ellos mismos aseveran que no existe un marco normativo que permita la implementación de este chip. Si no lo decimos tú, yo, ni Juanito, ni Pepito, sino los mismos entes de movilidad. Ya, verás. No sé si es el propósito de lo que se ha hablado en estos días de crear una oficina de inteligencia del municipio, algo que comentó Fernando Carrión, asesor del alcalde, en una entrevista este domingo. El tema de la inteligencia que hemos conocido del lado del Estado es algo que se pretende, o hay ideas de hacerlo desde el municipio, punto aparte. Entonces, debería haber una política de resguardo de información y de cuidado de datos, agregó Rodríguez. Es eso. Final del día. Mira, ¿qué te parece lo que acabas de decir, Miriamito? Ya, muy bien. O sea que, en pocas... La persecución. Exacto. Bueno, en ese punto, sí. Privacidad. Pero, o sea, aquí se van a dar muchos temas, muchos problemas, muchos inconvenientes. Y el primero va a ser, obviamente me imagino que esto va a tener un costo adicional, ¿no es cierto? Un costo que nos va a tocar pagar a nosotros. Obviamente. Sí. Y dado el caso que no hagamos multa por no tener el chip. Netamente recaudatorio. Claro, tú no puedes decir, por ejemplo, tú, Mauro Wall del Diablo, puede tener su chip y yo no. Y Darío Paladines no. De ley nos toca cumplir a todos. Entonces, esta es una medida, seguramente va a salir como una ordenanza que se acopla, va a ser parte del COIP, porque imagino que lo regula la... va a estar normado por la Agencia Nacional de Tránsito, lo van a tipificar de alguna manera ahí, va a ser ley. Entonces tener un chip va a ser obligatorio porque ningún vehículo va a estar exento. Aquí las mismas autoridades les preocupa el control y la privacidad, como ellos mismos dicen, el exceso de el fomentar la persecución, la inteligencia. Entonces, que se pueden dar desde funcionarios a funcionarios. Y eso es lo que tú hemos leído en redes sociales antes de venir. Y hay mucho comentario que dicen que nos van a perseguir, que nos van a saber. Claro, porque ahí van a saber dónde estuvo Darío Paladines ayer a las 3 de la mañana. Ojo, no vivimos en otro mundo, vivimos en Ecuador. Y sabemos que en Ecuador todo es posible. Mi pregunta es, yo también tengo más dudas que respuestas, de ser honesto, y amigos que nos escuchan, pues aquí no somos sábelo todo, por eso nos regimos a medios de comunicación legítimos que dan veracidad de lo que estamos diciendo. Entonces, desde ellos mismos ya se están cuestionando. Continúo, dice, la respuesta. El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, comentó que estos sistemas cumplen estándares internacionales en los cuales no se viola la intimidad, sino más bien se da seguridad. Es la intención de este tipo de plataformas, y justamente dentro de estos parámetros internacionales se evitará que no existan estos abusos en el caso de que alguien pueda sentir que su intimidad ha sido violada. Mira, entonces, ni bien lanzan esta idea, esta propuesta de este chip, ya tienen un montón de gente en contra. Yo, por ejemplo, me habría gustado que los señores de motociclistas y quienes hemos representado al automovilismo durante años, pues seamos tomados en cuenta como personas de a pie y que nos sienten en una mesa de trabajo y nos pregunten qué nos parece. Yo me acabo de enterar, me acabo de desayunar esto hoy a las 12 del día, cuando ya por mensajes uno siempre está en distintos chats y la gente preguntaba y preguntaba y preguntaba y veía el comentario, el meme, ya hasta el meme. Entonces dijo, Dios mío, ¿qué pasa? Y bueno, es... ¿Qué opinión tendrá la gente sobre esto? ¿Le gustará que le pongan un chip en su auto, en su moto? Se dice que es para precautelar la seguridad. Pregunto yo, ¿quién todos salimos a comprar pan en la mañana, si excedemos los 50 kilómetros por hora, pues la multa nos va a llegar ese rato al correo. Recuerda que un chip es un GPS. Esto va a ser, como dice más adelante en el texto, es un GPS que va a saber todo. Si te estacionaste mal, como voy a continuar leyendo, vas a ver. Si cometiste un exceso de velocidad, lo vas a ver. Y, Dios mío, el sueldo básico no va a alcanzar, a mi forma de ver. Es mi opinión, mi humilde claro. opinión. Perfecto. Continúa, por favor, Darío. Gracias. A tu orden, ya. Ah, para la gente que nos está siguiendo en Facebook, parece que tenemos algún problema. No, ¿todo bien? Ya, entonces no tenemos ningún problema. El problema mental es mío. Continúa. Correcto. El dato. Hasta el 23 de noviembre las empresas interesadas se pueden inscribir para el proceso de contratación. La plataforma, el chip o tercera placa, es uno de los principales componentes de un sistema que el municipio busca concesionar a la empresa privada. Para empresa privada, coma. Para mejorar la gestión y control del tránsito, la seguridad en las vías y la sustentabilidad de la ciudad. Con esta intención, Yunda activó un plazo de 30 días para que las empresas interesadas se inscriban en concurso público de selección, lo que decía en la parte superior. La propuesta de la municipalidad es que haya un monitoreo en tiempo real del estado, de la movilidad y sus incidencias. Punto aparte, semejante apuesta demanda inversiones entre 70 millones y 100 millones de dólares para la instalación de fotorradares, videocámaras en el cuerpo de agentes, ojo, quienes también contarán con asistentes digitales para el registro y notificación de contravenciones. A eso se suman drones, pantallas informativas entre paréntesis tótems y la tercera placa o chip en automóviles y lectores electrónicos para dichos dispositivos en las vías. Yeah. El sistema tendrá la capacidad de identificar el flujo, la carga vehicular y otras obras sobre determinadas vías, monitoreo real del estado de la movilidad y sus incidencias, conteo de bicicletas, información sobre la calidad del aire, entre otros aspectos, declaró Abad. Yunda sostuvo que con esta plataforma de monitoreo se evitará también el robo de vehículos, dada la capacidad de localizarlos. Punto aparte. Además, subrayó que la inteligencia artificial del sistema podrá predecir congestiones y rutas alternativas para evitarlo. Fin del comunicado, diario La Hora. Ya. Ya ve, mi compañero, no es así de simple. Mucho la gente especula y seguirán especulando sobre esto cuando ya en medios de comunicación se difunde esta noticia, pero al final del día uno tiene que, me parece que, repito, debieron haber informado a toda la gente, socializado de mejor manera, y tienen que hacerlo para ver si estamos de acuerdo. Todos los actores viales, peatones, ciclistas, motociclistas, transporte pesado, transporte terrestre, taxis, peatones, valga la redundancia, todos somos parte de todos somos de entes viales, y necesitamos al final del día saber en qué nos están metiendo, ¿sí? En qué nos estamos involucrando. Ya, si van a implantar este chip en todos los actores viales, como lo dijiste tú, también las personas van a tener chip. Eso me preocupa. Eso es lo que yo también leía, muchos comentarios. La gente dice, pasado mañana ya les falta ponernos un chip a nosotros. Entonces solo habla de vehículos, ¿no? El texto es muy claro, habla de vehículos. A los actores viales como vehículos, motocicletas. Ahí dice vehículos y recuerda que dice que puede y va a ser utilizado en otras instancias. Esas otras instancias no sé cuáles son. O sea, no sé qué nomás puede hacer este chip y qué nomás puede... descubrir, qué nomás puede analizar, qué nomás puede procesar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me decía un hermano motociclista en una frecuencia que estábamos, me dice, Darío, yo no tengo la moto a mi nombre? Y otro compañero decía ahí mismo, yo ya vendí mi moto y ese señor, no sé, hasta ahora no hace el traspaso. Esa moto continúa a nombre de él. Entonces, Juanito Pérez, por así decirlo, entre comillas, vendió su moto y esa moto anda por Quito, anda 120, anda 140, todas las multas le regresan a Pepito. Jodido. Entonces, no sé cómo van a regular esto. Me habría gustado y vamos a hacer lo posible para llamar la semana que viene o en el próximo programa alguna autoridad de tránsito que nos quiera acompañar de la Agencia Nacional para que se está haciendo la gestión para invitarles, ¿no? Que vengan acá y puedan esclarecer las dudas. Las muchas dudas que tiene la gente. No tienen idea, amigos, la cantidad de comentarios, mensajes que recibimos por interno en nuestra fanpage y en nuestros celulares, en el número brutal, acá es bastante, pero bueno, esperemos. Sí, bueno, en parte te diría yo que, o sea, Totalmente de acuerdo. ¿En qué sentido? Uh-huh. Si eres una persona infractora, si eres una persona irresponsable, si eres una persona que te gusta manejar chumado y tanta nota, o sea, está bien. Sí. Uh-huh. Rebasas límites de velocidad, excedes límites de velocidad, está bien. Con quien yo sí estoy de acuerdo que deberían haberles puesto este chip hace tiempo atrás es a los señores del transporte, entre comillas, público. ¿Sí? Correcto. Porque uh-huh. obviamente los señores son los que prácticamente llevan gente en sus vehículos, están llevando vidas en sus vehículos. Así es, así ¿sí? es. Por lo general, a veces, ¿qué hacen? Obviamente pasa algún siniestro de tránsito, dejan abandonado el vehículo y salen corriendo. ¿Sí? Ese, por ejemplo, puede ser otro punto. Sí, o sea, si el chip, yo cogí, cometí una infracción por ahí, ¡pac!, me choqué. Ya. Dejo ahí en mi carro, salgo corriendo y después llamo, ¿sabe qué? Me robaron el carro. Pero, mira, otro escenario, y qué bestia, bien pensado, Mauro, te felicito. Sí. Tienes toda la razón. ¿Estamos? Entonces, obviamente, si no se hizo un estudio, ahora, ¿qué tan factible sería esto en el caso de que, por ejemplo, alguna persona pueda hackear esa información? O cambiar el chip a otro carro, ¿no? Exactamente, cambiar los chips, o sea, vivimos en Ecuador, Cambiamos los chips porque a ti, porque tú tienes el hoy no circula el martes y yo tengo el hoy no circula el miércoles, entonces cambiemos el chip para turnarnos porque y bla bla bla. Mira, y hay un punto, ¿no? Yo soy súper pensante, más que nada prudente y respetuoso. Conversaba con María del Carmen y me decía, amigo, te voy a visitar este fin de semana a la Feria de Autos y Motos de Quito. Le digo, bueno, no hay ningún problema y quedamos en eso. Que me iba a visitar para ella había sido parte de estas mesas, de una mesa de trabajo en relación a este tema de lanzamiento que le había hecho el señor Abad, me parece que en Guayaquil, había asistido allá y habían hecho ahí una mesa de trabajo. Entonces ella me decía que tiene información muy importante sobre esto. Voy a también esperar el fin de semana para que, mira, una tercera persona me informe, porque tú entras a la página oficial de la ANT o AMT, no hay nada. Entonces, Dios mío, no es que seamos aquí el programa de los alarmistas, de los sufridores, de los enciendefuegos, nada que ver, sino que nos preocupa la gente, el de a pie, o sea, siempre nos preocupa la colectividad, la ciudadanía en general, los hermanos bikers, toda persona que tenga un carrito usado, una motocicleta usada, pues es patrimonio suyo, ¿no? Y las multas, recuerden que en nuestro país no son de $5, no son de $2, son de 100 para arriba. Entonces, dependiendo la que cumplas, recuerden que te bajan puntos en la licencia, puedes ir preso, obviamente. Uh-huh. El día de hoy renové mi licencia, me fue bastante bien. un aplauso de las cosas positivas. Hay turnos para bastante lejos, mucho problema. Les recomiendo, mejor dicho, a quienes quieran renovar su licencia de conducir, háganlo a tiempo. Hay unas colas bastante fuertes para fin de año, verdad. Queda largo. Uh-huh. Mi recomendación también para todos los hermanos motociclistas y gente que tenga su carrito también y quiera renovar, opten por entrar al simulador de la ANT. Pongan en Google simulador de examen y es una forma muy fácil de ver preguntas que te van a tomar en el examen. No es por exagerarles, el día de hoy el 30 o 40% de las preguntas que me tomaron fueron las que repasé en el simulador. ¿Sí? Así que es un datito ahí para que la gente lo tome en cuenta con todo respeto y puedan sacar su licencia si está por caducarse. Tomen turno con tiempo. Listo, entonces, pero volviendo al tema, ¿no?, que estábamos conversando, Darío, o sea, en sí, como te digo, o sea, yo totalmente de acuerdo, siempre para control de el hoy no circula, control de lo que son excesos de velocidad, control del no parquearse, porque como dices tú, estamos en Ecuador, donde todo pasa, donde todo es posible, y lamentablemente, pues, se hace lo que uno quiere, en pocas. Yeah. Sí, cada quien hace lo que uno quiere. Ahorita lo que estábamos viniendo acá a la radio, nos pudimos dar cuenta que hay un evento aquí en la Casa de la Cultura. Ya sabe la gente, la noche de ayer me parece que se habían llevado alrededor de 40 carros, si no me equivoco. Ya ves, ayer o el miércoles fue en la noche, no recuerdo muy bien. El miércoles en la noche. Se han llevado 40 carros, no está prohibido parquearse afuera de las inmediaciones, está prohibido parquearse en las inmediaciones de la Casa de la Cultura y ahora ya le vi a la gente nuevamente ahí afuera. Yo también a los sí que somos rudos. Sí, afuera estaban los agentes de tránsito trabajando, tomando fotografías de los vehículos que están fuera de la Casa de la Cultura. Soy testigo presencial de eso y bueno, así somos, ¿no? Pero a mí, Diablito, una pregunta. si por ejemplo tú crees, o sea, a conciencia, que siempre dentro de la ciudad tú andas a 50 kilómetros por hora? A conciencia no, o sea, te soy sincero, no. Uh-huh. Sí, no. Ya. Pero ahora tienes que ponerte a pensar una cosa. Sí, yo sé que no que yo puedo sobrepasar los 50 por hora en lo que es dentro de la zona urbana. Sí, ya. En la zona urbana, sí. También hay que tener conciencia, o hay que saber que qué pasaría, o tener pensado, qué pasaría si es que yo tengo una emergencia. ¿Sí? A eso iba. Justo ese, me acabas de robar las palabras de la boca, compañero. Ya. ¿Qué pasa si yo estoy trasladando, qué sé yo, a algún amigo herido, qué sé yo, a mi esposa que está embarazada, etcétera? Entonces, hasta ahí que tengo que hacer, llamar a, qué sé yo, al IQ911, o llamar a la agencia y decirle, ¿sabe qué? Verá que voy a ir embalado porque estoy en un apuro. No, me multará, no será malito. Voy a ir a 51, no me cobre 110, 110 dólares, hermano. Exacto. Eso me preocupa, o sea, la verdad, ojo, punto dos, mi diablito, segunda pregunta. Tenemos, o tú eres consciente, me puedes dar fe de que tenemos las mejores carreteras y capa asfáltica de Sudamérica, o vivimos en Quito, que, ojo, topográficamente, tú sabes cómo es, de irregular, hay calles o avenidas en las cuales tú automáticamente, sin acelerar, alcanzas los 60, 70 kilómetros por hora, yendo en una marcha alta, por ejemplo, en quinta, en cuarta. ¿Por qué? Porque son bajadas o pendientes inclinadas. Me preocupa ahí, o sea, va a ser como me decía alguien, va a ser, ¿qué, o sea, qué les pasa? ¿Quieren estresarnos más de lo que ya estamos? ¿Quieren que conducir un vehículo, llámese motocicleta o carro, sea algo odioso, tedioso? ¿Y qué nos enfrentamos? ¿Al transporte público excelente que tenemos? ¿Al lindo transporte público excelente de tercer nivel, de primer mundo que tenemos? No lo tenemos. Uh-huh. Entonces, ahí también está un punto de quiebre para analizar, o sea, topográficamente Quito es bastante irregular su calzada, tenemos unas calles de hecho pedazos, es más, el alcalde está haciendo este tema, las autoridades están repavimentando, el MOP están encargándose de eso, no sé si están trabajando 24/7, pues no he visto gente trabajando en las noches, pero va a ser un problema esto al final del día. No soy pesimista, no soy, como dice mi mamá, ave de mal agüero. Uh-huh. Pero tienen que tomar en cuenta, me quedo con lo que tú dices, Mauro, tienen que tomar en cuenta a todos. La realidad de cada persona importa. ¿Qué pasa si, como dice aquí mi compañero de micrófono, el Mauro Walt, dice, estoy con mi hija, está enferma, se atrasa al médico, estoy con mi pareja que está embarazada, me estoy acercando al hospital? ¿Qué pasa si le robaron a mi madre y está agonizando y tengo que acercarme al hospital? Tengo una emergencia, una calamidad doméstica. Iré sumando 100 hasta llegar allá. ¿Tendré que vender mi carro, mi moto para pagar las deudas? Pregunto. Exactamente. Ahora, otra cuestión. Imagínate tú que estés circulando en la vía y te encuentres con los toretos llamados señores del transporte público que vienen compitiendo, ¿sí? Yeah. Y digamos que tú tienes que hacer una maniobra a alta velocidad para evitar el impacto contra ellos. Cosa Toma. Que pasa. O sea, mejor me dejo chocar nomás o... Exacto. ¿Y qué pasa si una persona, en definitiva, no todo el mundo va a... uno siempre debe de ubicarse, como decía un compañero mío, profesor, decía, uno siempre tiene que trasladarse al peor escenario. Si voy por la autopista y una persona no tiene el chip, o una persona sí está de apuro, o no le interesa, y va a toda velocidad, y me ve que estoy yendo a 49 kilómetros por hora, o a 90, que es de la zona perimetral, 591, ¿no es cierto? 50, 90, 100, el límite, en carretera, y en tercer lugar la perimetral. Entonces, si voy a 85 kilómetros por hora, sabiendo que el límite es 90 en esta zona, y viene alguien que no le interesa, o voy a 40 porque estoy dentro de lo normal, sabiendo que las leyes y sabiendo que hay fotorradares, te pitan, ¿no? ¡Pi, muévete! A las motos nos tienen como a veces de cacería de brujas que nos lanzan el carro, que nos hacen luces, que al rebasarnos muchas veces hay vehículos que te cierran, que a manera de esquite te cierran y piensan que uno puede nomás frenar y por eso son los accidentes. ¿Qué pasa en ese caso, mi ñaño? O sea, ¿qué sucede en ese punto en el cual puedes sufrir tú un accidente o propiciar otro accidente a una tercera persona o una colisión múltiple por el exceso de velocidad y tú cumpliendo por el miedo de que, qué sé yo, ya te multaron 15 días de atrás con 200 dólares, con 150 dólares, para pensarlo. Claro, creo que lo más factible sería que se haga un estudio, se hagan un estudio y vean realmente cómo se lleva a cabo que el transporte dentro de la ciudad de Quito para poder implementar esto. Miren, autoridades, ustedes, no sé, recién el día de hoy pude ver un comunicado que se realizó en un noticiero X de aquí de la ciudad, donde hacían un reportaje sobre las licencias falsificadas, adulteradas, la eliminación de puntos, la eliminación de multas en la Agencia Nacional en la Agencia de Tránsito de Cayambe. Yeah. Sí. Imagínate, han estado en esto alrededor aproximadamente más de, bueno, algunos años. Han estado recaudando aproximadamente $25,000 a la semana. Qué increíble. Y se dan cuenta después de varios años. Varios años, en Cayambe. Sí, imagínate. Cayambe queda en Júpiter, yeah. En Saturno, ¿dónde queda Cayambe? O sea, más o menos haciendo un cálculo que alrededor de 250, casi 300 licencias se estaban emitiendo ahí. Licencias falsificadas, obviamente. Sí. Te estoy hablando de a la semana. Y las autoridades han dado de baja 600 en varios años. Qué bestia, Dios mío. ¿Te imaginas? O sea, ¿cuánta persona estará circulando ahorita sin haber seguido un curso de conducción, de formación como conductor? Y profesionales, y la mayoría de ellos. Exacto. Ojo, porque sí. Muchas veces tú sabes que para sacar la licencia profesional es complejo. Es un proceso que hoy en día dura casi un año de curso, etcétera, etcétera. Habrá gente que lo obtuvo en 2 semanas y está trabajando, está produciendo, y por eso es del alto índice de siniestralidad que aquí hemos tocado. Hemos llamado a gente profesional que conoce el tema y nos han dicho, como siempre, su versión, con papel en mano. Bueno, nos envía saludos Lunita, nos dice: mis queridos torquecitos, los extraño. Nos Lunita, un abrazo. Nosotros también lo extrañamos, Lunita. Hará el favor de dar la cara por acá. Pedro Navarro nos dice: no chip ni tom. Ni tonteras, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Ajá, les pasa, dejen circular en paz y el turismo más plata para ellos. Exactamente, mira eso, qué interesante, ¿sí? Sí. El turismo. ¿Qué pasa si entran mototuristas acá? Claro. Sí, y era algo que tratamos también el miércoles con Mari Carmen, con Cristian y Ricardo. Uh-huh. ¿Qué pasa con los mototuristas? Imagínate, la gente va a decir: no, no tengo el chip para ir a Quito. O mira lo que me decía una persona el día de hoy, un amigo motociclista, el Lobito, si le conoces. Me dice: hermano, va a tocar matricular la moto en otra provincia. ¿Tú crees que las autoridades ya no pensaron eso? Obviamente. Va a comenzar otra cacería de brujas, otra persecución en las calles. O sea, van a tener que hacer esto a nivel nacional. Otro winchero, exactamente. Oh, va a venir otro señor winchero. Esperemos que ya no vuelva el winchero ni reencarne en otra persona al final del día, y que comiencen a perseguir a la gente. Van a decir: usted matriculó en Cayambe, digamos, o matriculó en otra provincia, usted no puede estar aquí. Ya sabes que si tú viajas en Quito, vives en Quito, pues tienes que pasar la revisión vehicular. Multa. Entonces la gente va a decir: no vayamos a Quito, un relajo. Aparte, si te prestaron un carro y excedes, mucha gente no va a saber. Señores de autoridades, ojalá me estén escuchando, y a todos los que me escuchan, amigos y amigas, conocidos igual. Sí, ni el pico y placa a veces nos acordamos. Así el hoy no circula, estamos en proceso. Luego del hoy no circula, quisieron poner hoy no circula rotativo. La gente, ya vieron los millones de dólares recaudados por concepto de esto, ¿no? Los primeros 10 días del hoy no circula dejaron 644,000 dólares en 10 días, ¿no? Entonces ya sabes cuánto más plata se ha recaudado. Entonces, o sea, me parece que es muy muy muy muy, se va a volver esto muy hasta cierto punto va a ser ¿cuál es la palabra correcta? Muy drástico. Va a ser un impuesto que al final del día va a lograr desunir a la gente. Puede que se vuelva confiscatorio, puede que se fomente la cultura, la rebeldía tributaria, porque la gente no va a tener para pagar. Eso me decía el día de hoy muchos amigos, muchos conocidos. Yo, si me ponen una multa por un chip, no pago y punto. Y uno se queda así. A ver, solo la noticia va un día al aire y ya la gente habla de eso. Dios mío, cuando pase, ¿qué irá a pasar? Sí, y si no tienes el chip, se te llevan el vehículo. Debe ser. O sea, estás infringiendo, estás, como hablábamos de un comienzo, Diablito, si tú tienes el chip, yo también tengo que tener. Yo, porque yo no tengo bandera ni corona de oro de ley, todos los ciudadanos o toda persona dueña de un vehículo tiene que tener su chip. ¿Cómo van a regularizar para las matrículas, los contratos que están legalizados, caducados, la gente que no ha hecho traspaso, la gente que está con multa? Mira, yo agradezco, me le envío un saludo cordial a la gente de Ibarra, de Movilidad del Norte. Me tuve que asistir allá, viajar el día lunes, justo conversábamos contigo tras micrófonos y ese momento por teléfono, para trasladar una multa que yo no cometí, y un vehículo que yo vendí, y resulta que cuando yo lo compré no tenía multas, pero como lo cometieron en Ibarra, la multa traspasó luego. Y el señor que yo le vendí el vehículo, la tercera persona, asumió que yo he cometido la multa. Y no digo, oiga, amigo, ¿pero por qué no me llamó? Y si yo perdí su número, disculpe, hice el trámite y le puse la multa a usted de $600. Voy a renovar la licencia, pague. Digo, ¿cómo una multa de $600? Diosito, ¿qué pasó? El burro hablando de orejas. Voy a ver. Y resulta que era de un vehículo que yo vendí hace más de 2 años. Y la multa fue cometida 6 meses antes de que yo haya comprado ese mismo carro. Yeah. Me tocó ir a Movilidad del Norte, Ibarra, la gente de Ibarra muy amable, la verdad me quedé sorprendido, la atención al cliente, espectacular. ¿Sí? Pasé todo el día, eso sí, en gestiones, en trámites, pidiendo orígenes de contratos de compra y venta, certificaciones de los mismos, pero al final del día le traspasaron la multa al verdadero infractor. ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, autoridades, por favor, estudien, analicen. Sí, si llegan a escuchar esto, estudien, analicen. Sí, no les vamos a satanizar, absolutamente no. Sí, porque después nos satanizan a nosotros. Después nos están escribiendo por interno y nos dicen, ah, no, ustedes solo, pues se quejan de todo. No, mentiras. Yo también le veo el lado bueno, como les digo. O sea, si cometes multas, si cometes infracciones, te multan, te parqueas donde quieres, sales a circular con tu vehículo el día que no te toca, ¿sí? Qué sé yo, rebasas los límites de la velocidad, te crees un Toretto, te crees un Valentino Rossi, pues toma, estamos bien, ¿sí? Entonces por ese lado estamos bien, pero creo que sí deberían hacer un estudio antes de esto, ¿sí? Entonces, autoridades, por favor, optemos, ¿sí? Vamos por el estudio, veamos qué pasa, analicen, ¿sí? Analicen, simplemente no cojan y pongan las cosas por poner. Por favor, ya vieron lo que pasó hace unas semanas atrás, ¿sí? Vieron el relajo que se dio por tomar decisiones, por tomar, por querer meter la mano en el bolsillo del ecuatoriano, ¿sí? Exactamente, en la llegada. Recuerden lo que pasó, no queremos llegar a esos extremos, tampoco es una amenaza, pero recuerden lo que pasó, ¿sí? Hasta ahorita estamos todavía, y me incluyo, reconstruyendo la ciudad de Quito, correcto. ¿Sí? Hasta ahorita estamos, así que mucho cuidado con eso. Nos vamos a un corte musical y volvemos con más de Torque y Metal. Les dejamos con... A ver, espérenme un ratito que se me perdió el libreto para variar. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Les dejamos con AC/DC y esto es Thunderstruck. Disfrútenlo, es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito, durante 3 días, vivirás lo imposible. Amalgama presenta Tierra de Magos, los 7 magos más premiados del mundo. Inexplicable, inolvidable. Casa de la Cultura Quito, 25, 26 y 27 de octubre. Compra tus entradas en buenplan.com.es con el auspicio de Kia, Banco Pichincha, Chap Seguros, TV Cable, Public One, Print Service, American Airlines, Advantage Travel, Ibis, USFQ, Granuts, Sello Rojo, Ducales. Pasión, ternura, alegría. Son sentimientos que emergen de los cuadros del artista Milo Yepes, que usted los podrá apreciar en la muestra pictórica Retrospectiva. Soy Milo Yepes. Invito con toda la cordialidad a que asistan a esta exposición, ya que en ella está reflejada más de 70 años de mi vida de pintor. Será para mí un honor recibirlo. El artista toma como base la figura humana para expresar las vivencias de la realidad. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de octubre en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y usted la puede visitar de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Retrospectiva de Milo Yepes, el pintor de la ternura. Será para mí un honor recibirla. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el fanpage de Facebook, ¿sí? Antes de continuar, un saludo muy especial para Gabriel Guadamud, ¿sí? Mi estimado Dante, un abrazo para ti, ñaño, un saludo inmenso para ti y para Gaby. Gracias por su sintonía, gracias por sus comentarios. Nos escribe, saludos jóvenes del mal, así es, somos del mal. Más que sea del mal aliento, pero somos del mal, eso es lo de menos. Bueno, gente, vamos a entrar en materia del segundo tema que lo tenemos para tratar el día de hoy. Y es a los motociclistas, ¿qué es lo que nos molesta de los otros conductores? ¿Sí? Ojo. Estamos hablando este tema, que es lo que nos molesta. No vamos a atacar a los conductores de otros vehículos. Vamos a decir qué es lo que nos molesta. Ya después, en otro programa, estaremos tratando qué es lo que les molesta a los otros conductores de los motociclistas. Exacto, ¿sí? Siempre el segundo lado de la moneda, importante también tocarlo, ¿no? Sí, así es que, gente, no... Sabemos que tenemos muchos oyentes que son conductores de autos. Así es. Obviamente, si se identifican con esto, pues lamentablemente crean que no lo estamos haciendo con ganas de ofender, sino simplemente estamos dando un punto de vista de lo que nos molesta. Y qué mejor que personas, no nosotros, sino personas conductores de motocicletas que se encuentran hoy acompañándonos aquí en el programa. Tenemos a una dama que ya lleva aproximadamente más de un año conduciendo motocicleta. Y igual un caballero que nos está acompañando la noche de hoy, que recién aprendió a conducir. Bueno, no aprendió a conducir recién, sino que recién ya tiene su motocicleta, que será una semana aproximadamente. Sí, 2 semanas aproximadamente. Y ha tenido encontrones por ahí, obviamente, con algún otro tipo de vehículo. Ya ingresó a la selva, llamado. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle, ¿sí? Exacto. Entonces, bueno, para empezar les vamos a leer un pequeño apartado. No hace falta que te diga que los motociclistas son más vulnerables que los automovilistas, que andan por las carreteras de todo el mundo. Nosotros lo sabemos porque nos jugamos la piel y los huesos en cada día, ¿sí? Por muy exagerada que sea esta pequeña frase. Pues bien, pese a eso, algunos conductores no ven lo peligroso de algunas maniobras cuando van dentro de su vehículo y ponen en peligro la vida de los motociclistas, al que hacen prácticamente a veces hasta lo hacen intencionalmente. ¿Sí? El primero, al conducir por la ciudad. Uno sería en este caso el primer... la primera cosa que nos molesta, que hacen maniobrar sin mirar ni señalizar con antelación. Correcto. ¿Estamos en esto? El 30% de los conductores con el que nos cruzamos a diario no usan las luces intermitentes, ¿sí? Es decir, prácticamente direccionales no tienen, ¿sí? La importancia de mirar los retrovisores y señalar con antelación la maniobra que vas a hacer con los intermitentes es vital para que un motociclista anticipe sus movimientos, adopte una conducción preventiva y evite un posible accidente. Por favor, no cambien de carril con un simple volantazo. Las motos son muy ágiles en ciudad y puede que no hayas visto a un motociclista que circula entre los autos o simplemente está circulando detrás tuyo o va a rebasarte, ¿sí? Al momento que obviamente se te encuentras a la derecha y la quiera abrirse a la izquierda, ¿sí? Encima, si llevas música a todo volumen, no oirás el caso. No irás ni tampoco nos verás al momento que estamos circulando detrás tuyo. ¿Estamos? Listo, entonces. Con este primer tema. Buenas noches, señorita, por favor. Presente. Se presenta. Presente. Bienvenida. ¿Sí? Hola, mi nombre es Arán. Mucho gusto a todos los que nos escuchan. Y... ¿eso? No. Bienvenida, Arán. Qué chévere tener aquí una dama, una bella dama motociclista que quiere dar su opinión, ¿no? Aquí, súper importante. Tenemos una llamada, estimado Darío. Buenas noches. Perfecto. ¿Con quien tenemos el gusto? Bienvenidos al programa Brutal. ¿Cómo están, muchachos? Están hablando con un conductor y motociclista a la vez. Mi nombre es Juan Velasco, desde Solana, desde San Cristian. Mucho gusto, Juan. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola, Juan. Sí, todo bien, todo bien. Estaba, no sé si quiero opinar de los dos temas a la vez. Claro, claro, no hay problema. Dinos nomás, aquí estamos... Ya. Listos y dispuestos. Ya verán. Yo creo que, o sea, desde mi punto de vista, a la final siempre es tratar de hacer un negocio, cualquier puesto, lo que nos puedan. Ya verán. Porque yo he visto bastante que los taxistas, ellos tienen, digamos, como un sensor de velocidad de negocio. Ya. Entonces yo digo, o sea, si van a implementar un GPS, yo digo, o sea, deberían programar al GPS, digamos, con un alerta. Si yo voy a sobrepasar los 50 kilómetros, lo que hace el GPS en el taxi es avisar, suena una alarma. Ya, perfecto. Entonces, obviamente, ahí yo como precaución, o sea, digo, no, pues, o sea, estoy infringiendo la voy a infringir la ley, entonces digo, a ver, no, o sea, rebajo. Pero si es que va desde el punto de vista en el que el GPS, lo único que va a hacer es marcarme más de 50 y me van a enviar la multa, ahí sí voy directamente a hacer un negocio. Claro, perfecto. Igualmente, con respecto a parqueaderos, o sea, como todo GPS, se supone que deberían, digamos, señalizar. Y si yo voy a parquearme en un lugar no prohibido, arroja la alarma y simplemente voy y me busco otro parqueador. Entonces, esa creo que debería ser la manera correcta que en realidad debería ser implementada. Que tratar de evitar, más no multar a las personas. Excelente, perfecta. Muchas gracias por tu opinión. Muy, muy interesante, sí. Como nos comenta, o sea, que te dé una alarmita el dispositivo y te diga, cuidado, estás por pasar, o ya pasaste o ya te fregaste. Exactamente, preventivo. Uh-huh. Que sean prácticamente preventivos sería espectacular, ¿no? ¿Qué te parece, Juan es nuestro amigo, ¿no? Uh-huh. Juanito, un abrazo inmenso, Darío Paladines te saluda. ¿Qué te parece la idea de que se realice una campaña pre, es decir, antes de una pre-campaña para saber cómo se va a utilizar ese tipo de dispositivos y que, por ejemplo, se aplique la idea tan loable y brillante que tú acabas de decir, que nos avisen antes de estás yendo a cometer la infracción o excederte un pitido, ¿no? Pip, pip, pip. Entonces, hay muchos sensores que son así y es muy fácil de instalar. Entonces, ¿qué te parece esa idea de que se haga una campaña que dure, qué sé yo, unos 2 meses para lograr concienciar a la gente sobre esta nueva opción? Bueno, verás, como todas hacen la ley en el Ecuador, pues que primero hacen al revés, en realidad. Así es. Tú debes, digamos, como la primera propuesta, dar a debate primero. O sea, no es, digamos, que primero tú vas y dices, a ver, ¿qué empresas quieren participar si todavía no se ha socializado el proyecto? O sea, desde aquí están mal. Pero bueno, ya digamos que ya están buscando empresas que quieren buscar la parte de lo que, a ver quién gana el concurso y quién pone los GPS. Pero obviamente, solamente como proceso para conocimiento de la gente, uno más bien se entera por el comercio, por la hora así que es. Se publicaron hoy día. Sí, yo así también es. Digo, eso, pero si el municipio no dice nada, una vez más ahorita parece que posiblemente esto viene de la página del Metroco, de su página de Facebook con falsos. Correcto. Obviamente la campaña de capacitación es súper importante, porque obviamente correcto. Uno como conductor motociclista, uno cuando le cae la multa, y uno se entera de eso. Realmente es necesario la socialización. Sí, bien, sí, claro. Sí, totalmente, uh-huh. Totalmente. Gracias, mi estimado Juan, pues un motoabrazo inmenso para ti y toda tu familia. También tenía un punto de vista sobre el tema, el segundo tema que estamos tratando. Te escuchamos, Juan. Dale. Sí, claro, y como te había mencionado, o sea, yo en la parte, yo voy en auto o voy en moto, obviamente, por el City Plaque. Yo a veces he tenido la opción de comprar hasta un tercer vehículo, porque a veces, obviamente, por la lluvia mismo, uno va al mar y se moja enterito. Entonces, en la parte de lo que es, o sea, como conductor, siendo de carro y moto, precisamente yo sé que en ambos vehículos uno está propenso a no cumplir la ley. Eso sí te puedo ser sincero. Claro, tienes eso toda la uno razón. Uno está en la moto, le llena la adrenalina y uno coge como loco la carretera. Va en el carro y uno trata de avanzar y tiene más experiencia, como loco igual uno maneja. Pues yo creo que obviamente, o sea, debe existir otro mecanismo al que uno trate de controlarle en la parte de lo que es el manejo. Entonces, yo soy clarito en eso, o sea, yo siempre digo, aquí se regala licencia. Yo digo, pero ¿por qué no hacen como un proceso más estandarizado a nivel internacional con parámetros? Yo digo, en España fue 6 meses para obtener una licencia. Así yo cogí, yo dije, bueno, yo estoy a manejar moto, me inscribí en una semana en un curso de una empresa de esos que dan licencias, en una semana probé, y en una licencia tuve licencia de carro. O sea, digo, yo creo que como proceso de socialización, de aprender la ley, aprender, digamos, la parte de lo que es la normativa de conducción, desde ese punto de vista está mal, porque si en realidad regala licencias, en una semana básicamente sin saber nada, me dieron la licencia a mí. Ya, uno aprende en realidad a conducir ya cuando manejan las calles. Sí, así es, estimado Juanito. Bueno, te agradecemos, muchas gracias por tu opinión, muchas gracias por habernos llamado. Ya sabes, síguenos nomás a través del fanpage de Facebook. Si es que tienes algún otro comentario, pues simplemente lo escribes y lo estaremos leyendo al aire. Nuevamente, un motoabrazo para ti, buenas rutas, estimado Juan. Gracias por llamar. Abrazo, Juan. Ya listo, muchas gracias. Listo, entonces, como pudieron ver, ya tenemos los puntos de vista, ¿sí? Bueno, entrando en lo que es el tema. Estimada señorita, cuéntenos, en el año que usted ha estado conduciendo, en el año que tú has llevado conduciendo, dinos, esta primera molestia que estamos tratando, maniobrar sin mirar ni señalizar con antelación, o sea, con anticipación. ¿Te has encontrado tú con esto en las vías mientras estás circulando? Pues sí, la verdad que sí, bastante. Ya, ¿de parte de qué personas, de parte de qué conductores son los que más has tenido tú este tipo de molestias, por decirse así? Sobre todo los taxistas y los buseros. Ya. ¿Tienes algún caso, alguna anécdota que recuerdes? ¿Te ha pasado algo? Cuéntanos. De hecho, por ejemplo, a lo que estábamos viniendo para acá, ya. Un bus nos cerró para pasarse al siguiente carril donde estábamos nosotros. Ya. Yeah. Y le pité y él, como que no le importa, se mete y... O sea, porque eres moto, indistintamente, no que seas, seas hombre o mujer, pues simplemente te cierra y tú lo que tienes que hacer es frenar, orillarte y escapar de caerte por poco. ¿Qué tal si la calzada, como obviamente está resbalosa, está lloviendo en estas épocas, te caías? Terrible, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero no pasó nada, por suerte. No, por suerte no. Perfecto. Ya, yeah. Esta maniobra que hizo esta persona... De este bus, ¿puso direccionales, puso algo? No puso ni direccionales, nada. Ya. Yeah. Increíble. Una pregunta, ¿en qué carril estaba? ¿Estaban ustedes, en el derecho o en el izquierdo? En el izquierdo. ¿Venían dos de moto? ¿Venían juntos en una motocicleta o no, moto? Uno en cada uno en su moto. Cada uno. Ah, entonces ambos fueron testigos. Ni a dónde mentir. O sea, lo peor de todo es que, mira, los buses tienen que circular por la derecha. Exactamente. Por la vía de la derecha. ¿Para qué se cruzan a la izquierda? Y de esa forma, ¿no? Me ha pasado muchas veces, a veces, valga la redundancia, los señores que se dedican al transporte, pues consideran que ellos, como dice un amigo, meten la nariz y ya, o sea, tienen de ley, la cola le va siguiendo y si te quedaste quieto, la cola te va arrastrando. Y como motociclista ellos piensan que es muy fácil. Mira, ahorita la calzada Ojo, tenemos, no tenemos las mejores calzadas, obviamente, del mundo, tenemos las peorcitas, y cuando uno pisa en motocicleta, se resbala. Me pasó así, una moto, mi moto es un poco alta, no soy tan alto tampoco, mido 1.71 m, y... Ah, o sea, usted es una guagua de pan. ¡Claro! Con las justas nomás, con las tocando así, con los pinines, como dicen por ahí. Entonces... Si usa la ahorita, sí es riesgoso. Uno frena y el piecito se va, se alarga, y uno tiene que tener la suficiente mano de habilidad y pericia para no caerse. Y de esto, lamentablemente, no se dan cuenta los señores que andan en vehículo. Sí, yo también ando en carro, soy honesto. Y me duele mucho y me duelo del motociclista. Yo cuando veo una injusticia, yo sí le pito al señor que anda en el carro. Le digo, oiga, mire, vea, no, respete. O también veo hermanos motociclistas que hacen lo que les da la gana a veces. Muchas veces repartidores o hermanos mensajeros. Chúzale, yo sí he bajado el vidrio y le he dicho, amigo, estás haciendo mal. Yo también ando en moto. Estás mal. Bueno, algunos me han dicho, otros me han sacado el dedo. Otros se han ido corriendo. Otros sí me han guiñado, me han hecho el like y... ve, loco del impuesto verde, dice. Listo. Segundo, cerrar el carril entre coches en atascos. Cuando el tráfico está parado, da la sensación de que a algunos conductores les molesta que las motocicletas pasen por al lado de los coches. Sí, y cierran el carril con el vehículo que tienen a su lado, impidiendo que una moto pase. Por favor, esta es una maniobra en moto, en poblado, ciudad, en la ciudad, no sería tan factible, ¿sí? Solo les pedimos un poco de cortesía, ya que hace falta mucha en la carretera. Y en verdad, fue uno de los temas que estábamos topando con Ricardo el día miércoles, sí, que nos decía que obviamente sería bueno que podamos nosotros circular en línea recta, ojo, a baja velocidad, entre los vehículos. ¿Por qué? Obviamente, las motos no generan tráfico, pero si se prohíbe esto, más motos tendrán que parquearse atrás de los carros, y si tenemos el mismo derecho y espacio que un auto, pues obviamente las colas van a ser más interminables. Gigante, gigante, gigante. ¿Sí? En un vehículo entran más o menos 4 motos, entonces sería interminable la fila, es antitécnico. Es totalmente fuera de foco pensar que tendríamos, como tú dices, en una cuadra las motos serían más largas. Entonces haríamos una cadena, prácticamente. Exactamente. Sí, 4 motos parqueadas en 4 puestos de carro, ¿sí? Correcto, correcto. Imagínense la cantidad de... Y la moto es un medio de transporte que, ojo, contamina mucho menos, ¿no? Entonces es más amigable con el medio ambiente, permite la libre circulación de la persona dentro del tráfico. Si bien es cierto, es un actor vial, pero es mucho más indefenso. Por fin nos están tomando supuestamente las autoridades de turno dentro de la pirámide de seguridad. Antes estábamos, como hablábamos afuera, contigo y Ricardo y María del Carmen, abajo, como no parte de, si nosotros tenemos que estar arriba porque somos vulnerables, el chasis, las puertas, bueno, en el medio, la carrocería de la moto somos nosotros, es nuestro cuerpo, son nuestras articulaciones, nuestros huesitos. Bueno, de hecho deberíamos estar en el medio, porque primero obviamente tienen la potestad peatones, luego ciclistas, claro, exactamente, pero antes no estábamos. Trátenos como tal, con respeto. Comiencen, por ejemplo, a los señores del COMEX, al Ministerio de Comercio, Importaciones y Exportaciones, viabilizando este proyecto que se esté realizando. Ojo, un jalón de orejas para ustedes, los señores que tienen el proceso, no olviden. Queremos que se bajen, no los precios de las motos, queremos que se bajen, y se está haciendo la gestión para que se reduzcan los precios de los aranceles para vehículos, para equipos de protección para piloto y copiloto. Queremos tener equipos de seguridad más económicos como en el resto de la región, no promover el tráfico, ¿no? De irnos a Colombia, Estados Unidos, a otro país a comprar más barato. Queremos que aquí en Ecuador nuestras vidas sean respetadas y poder tener equipos de seguridad. Ojo, no motos más baratas, equipos. Sí, exacto. De protección. 3. Al volante fuera distracciones, sobre todo el bendito WhatsApp. Ups. ¿Sí? Y esto sí les va a doler porque es verdad. Nosotros desde nuestra moto podemos verles a diario este tipo de cosas. Mirar el WhatsApp con el celular entre las piernas cuando vas conduciendo. Cambiar la ruta de la aplicación del GPS para evitar el tráfico mañanero. Otra cosa, tirar las colillas acumuladas en el cenicero por la ventanilla. Girar para decir algo a tu hijo o hija o a la persona que llevas en la parte trasera desviando la mirada de la carretera. ¿Sí? Discutir con tu copiloto, sí, algunas veces de forma tan airada que quitas las manos del volante. Sí, peinarte e incluso maquillarte mirándote al espejo mientras vas conduciendo en el tráfico porque no te ha dado tiempo de hacerlo en casa. Sí, comer y beber dentro del coche. Sí, y bueno, estas son algunas de las cosas que realmente son molestas. Primero, vamos con el de arriba que tratábamos, el teléfono, el bendito teléfono, ¿sí? Como lo dijimos, nosotros al estar en moto podemos verles absolutamente todo eso, ¿sí? En el tráfico, chateos, mensajes de voz, llamadas, selfies, créanme, a nadie le interesa que ustedes estén conduciendo un vehículo y manden un selfie. Claro. ¿Sí? Disculpen si es que soy un poquito grosero, pero si quieren mandar un selfie, háganlo con el vehículo parqueado, donde no estorben y no pongan en riesgo al resto de conductores. O hay damas también, y que en el semáforo pues es muy típico en las mañanas, pues ese rato los rulos. Uh-huh. Y la tapa de mentol en la tapa de mentol y todo, ¿no? Y a mí hay hombres, caballeros, que ese rato se peinan. ¿Usted también le hace la tapa de mentol? No, no le había. Acá nuestro ingeniero en sonido dicen que lo hace, pero también le hace la tapa de mentol o cuchara. Ninguna, ya listo. Entonces, bueno, pues la verdad, tener súper cuidado, y muchas veces retrasan, ¿no? Porque ya les coge cambió el semáforo, la luz, y siguen ahí, ta, peinándose, maquillándose. Hombres y mujeres no podemos ser machistas, entonces, también de parte y parte. Entonces, esto pone en riesgo, ¿no? El selfie, el hecho que voy, espero, freno y paso. ¿Cuántos choques no hemos visto, no se ha escuchado, no han grabado? Que la persona está manejando y justo piensa que está la cola avanzando cuando el vehículo de frente ya frenó y ¡plin! ¡Plin! ¡Choque! Exactamente. Y es del típico, y me bajo bravo y hago relajo. Ecuador. Estimado Dejo, bienvenido, buenas noches. Qué gusto. ¿Sí? Llevas ya 2 semanas conduciendo motocicleta. ¿Sí? Nuevito. Está nuevito. Dentro de estos temas que hemos topado, ¿cuáles han sido los que tú ya has visto y has tenido incluso algún contratiempo, alguna molestia? Tal vez. Más es de los buses, porque bueno, también conductor de auto, ¿no? Entonces hago, lo que me tocó hacer estos últimamente es como que ser precavido, ¿no? Reducir la velocidad, ver qué acción está haciendo el busero, ¿no? O el taxista, y es como que reduzco la velocidad porque ya metió el bus, ¿no? Y es como que no, retrocedo y mejor le doy paso. El anterior por la prensa, me quería dar vuelta en uno, esperaba el semáforo y un taxista atrás, no le entendí qué estaba haciendo, pero se puso pegado mío y era como que, señor, ¿qué está haciendo? Está, le hice así, movimiento de la mano, así como exigiendo. ¿Qué hace? Es como que hasta que... WhatsApp. Hasta ver que ya por fin se fue al otro carril y fue como que ya un alivio, porque no entendía qué estaba haciendo. Era como que no leemos mentes tampoco, ¿no? Miren, y Dejo recién va 15 días, es un nuevo actor vial, que es un nuevo motociclista que ya se topa con la jungla, ¿no? Con la jungla llamada Quito. Así pues, y al final del día, pues, te tocará seguir aprendiendo, hermano, porque siempre tienes que tomar en cuenta, y a todos quienes nos escuchan, saber que cada día es un reto, o sea, saber que cada día te encuentras con un loco diferente. Sí. A veces te puedes encontrar conmigo, yo también soy medio loco, entonces, sí, pero no te voy a lanzar el carro encima, no, tampoco de esa forma. Pero al final del día, pues, tener cuidado, los señores taxistas, siempre la gente se baja por la derecha. Sí. Tener cuidado, porque bien abren la puerta, la gente dice, aquí me quedo, y abren la puerta y la moto. Cosas como esas. Si, ¿no? Aún poniendo direccionales, se puede decir como que toca poner direccionales y pitar a la vez, es como que... No miran los retrovisores. Exacto. ¿Sí? Hay mucha gente que parquea y dice, aquí te dejo, y bájate, y no ponen direccionales. Y ojo, las motos no siempre tienen los mismos sistemas de frenos que los autos, que es más preciso. Uh-huh. Entonces, la moto de ley va a derrapar, a lo menos si no tiene discos atrás desde tambor. Chúzale, la circulación, el frenado va a demorarse más, y por eso son los choques, tener cuidado, ¿no? Sí, un saludo para Mari Carmen de la Torre, que nos está viendo, estimada Mari, un saludo, un beso para ti, gracias por tu sintonía. Igual para Isaac Guevara López, que nos está viendo, querido bro, un saludo para ti. Isaac, un abrazo, hermano. Bueno, continuando, sí, ojo, vuelvo y repito, estamos tratando el tema de lo que a nosotros los motociclistas no nos gusta de parte de algunos conductores de vehículos. Exacto. ¿Sí? No estamos yendo en contra de todos. Ya en el siguiente programa o en un próximo programa estaremos tratando qué no les gusta a los conductores de parte de los motociclistas. Correcto, de ¿sí? parte y parte. Así que, bueno, otro punto. Aparcar de oído. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Pues a veces la mayoría de personas que aparcan un vehículo se les dificulta un poco el poner retro, volver a meter marcha, volver a meter cambio, ponerle recto. Y obviamente a veces se han dado cuenta, no sé, de pronto alguno, yo sí he visto estos casos, que se parquean y van metiendo su vehículo hasta oír el toc. Eso quiere decir, ahí hay carro, entonces ahora sí meto para el otro lado. Pero si nos ponemos a pensar, en una motocicleta no es así. Claro. ¿Sí? Si ustedes van a aparcar en medio de alguno motocicletas, o sea que una motocicleta esté adelante o atrás, tenemos que ponernos a pensar también que es un vehículo que al momento ni bien le topen, ¡palaj! Correcto, no ¿sí? es lo mismo, es del frenón lo que hablábamos en el programa de Mari Carmen. Un vehículo, con Ricardo también y con tu persona, Diablito. Un accidente en un vehículo, pues muchas veces es solamente un golpe y me bajo a ver qué pasó, qué parte de mi carro se dañó y ahora, ay, qué pena, qué desgracia. ¿Cuánto me costará el daño? Acá, en cambio, cuando le golpean a un motociclista es Diosito, a ver, ¿todavía tiene pierna? ¿Todavía chúzale? ¿Puede, tiene ojo todavía? ¿Será que está vivo o muerto? O sea, también las medidas de seguridad, no sacar el casco al motociclista si sufre un accidente, dejarle ahí hasta que llegue un paramédico, lo estabilice y ellos ya con conocimiento de causa a nivel salud, pues van a saber cómo estabilizar al paciente y ver si es posible romper el casco, sacarlo detalladamente o hay que partirlo, ¿no? Y he visto casos de esos que no pueden, tienen que llevarle así al paciente y allá romper el casco porque lamentablemente ha sido un accidente fuerte. Tomar en cuenta, ¿no? Siempre nosotros somos los motociclistas más vulnerables, somos mucho más vulnerables. Está bien que todos tenemos un motociclista reverte por dentro y qué bestia, somos qué bestia, increíbles, y no hago caso y me visto de negro, pero no, es solamente una apariencia, es un estereotipo, es una moda, es un club, es un parche. Somos vulnerables. El que come cemento una vez ya sabe lo que pasa. Así es, el que probó cemento. Y he probado, qué bestia, cemento, montaña, río, cuando así enduro me he caído, qué bestia, no tienen idea de qué partes de montaña no me he caído, la moto se me ha caído y la he visto de lejos, como en ese meme, ese video, que sale la canción triste, y la moto se va de lejos, a mí me ha pasado esa, pero por lo menos en el enduro uno está con todos los equipos de protección, exagerado, en la calle, ¿no? En la calle estás ahí frente a frente contra un vehículo que te topa 40 y te mandó ni sé cuántos metros lejos. Y párate si puedes. Uh-huh. Así es. Siguiente punto. Cuando salgas del coche, mira que no venga nadie. ¿A qué se refiere eso, mi diablito? Abrir la puerta y llevarte a un motociclista por delante por no mirar, puede ser. Cuando abras la puerta por el lado de la carretera, pierde 2 segundos de tu vida el mirar. Pierdes 2 segundos de tu vida el mirar si es que alguien viene, que los golpes en motocicleta sí duelen mucho. Claro, ¿sí? Te imaginas llegar a abrir la puerta, lo que hablábamos aquí con Dejito, o sea, sales, se abre una puerta, Dios mío, ay, ay, ay. Claro. ¿Cómo esquivas? Solamente en esquivar el carro no pierde estabilidad, el carro lo que hace es, a lo mucho, pues, puede que friccione un poco o decline un poco al lado, en cambio en la motocicleta te vas con todo. Uh-huh. No sé si alcanzas a curvar, suerte la tuya. Si fuimos muy rápido, pues pierdes el control y es fractura del fijo. A veces es tan grave esto que, mira, yo alguna vez pude ver unos videos, me mandaron un video por Facebook, uno de nuestros oyentes, sobre esto mismo, que al momento que abrían las puertas los vehículos, o sea, la puerta izquierda, ya. ¿Sí? Y venía en una calle de 3 carriles, ¿sí? Ya. El vehículo parqueado en el carril derecho, el motociclista viniendo por el carril izquierdo, yeah. Y en el tercer carril, uh-huh. ¿Sí? Otro vehículo. Yeah. Entonces, al momento que viene el motociclista, la persona del auto abre la puerta, le pega la moto, le desvía, le manda al piso, el motociclista cae y el vehículo que venía por el tercer carril, oh, Dios mío, le ¿para qué te cuento el resto? Uy, es que ese es del miedo. Sí, uh-huh. Entonces, obviamente, estos también son, o sea, ya para que vean que no todos somos locos. Sí, sí, también al final del día hay que reconocernos que hay también bastantes, especialmente señores que trabajan en su moto, ¿no? Repartidores. Ellos sí a veces nos hacen quedar mal a los motociclistas. ¿Por qué? Porque invaden vía, pues se suben veredas, andan como en un scooter. Y como su mayoría de motos son de baja cilindrada, por no sé si también es por el tema de economía y también consumo, pues entonces son baja cilindrada y es más pequeña la moto, se inmiscuyen dentro de los vehículos para llegar primero al semáforo. Van muchas veces tumbando retrovisores, he visto casos, a mí me han tumbado el retrovisor, te juro, me han tumbado el retrovisor motociclistas. Yo no soy problemático, cogido, doblado y punto. Pero recuerda que nos contaba Cristian, con quien estuvimos en el programa la semana esta semana, él nos contaba que le rompieron, un motociclista le rompió el retrovisor, y él muy bravo pues se dio la vuelta, invadió vía y le hizo sancionar con un agente de tránsito. Entonces, hay mucha gente que no hace eso, se baja y te entra a golpes. Recuerda que estamos en Ecuador. Entonces, pues se promueve la violencia y por eso la gente tiene esa imagen del motociclista, pienso yo. No sé, ¿qué opinas tú, mi estimada dama? Pues yo creo, porque he visto por el puente que va por la occidental, los túneles. Ya. Hay un chico en una moto, se va por la mitad. Entonces le golpea el retrovisor y era un taxista. Entonces él cogió, el de la moto se baja y le dice, tú tienes que pagar, porque se le voló el retrovisor también de la moto. Yeah. El taxi solo se hizo como para atrás y el taxista se bajó con un palo y que le quería pegar, y entre los dos empiezan a pegar en pleno túnel. ¿En los túneles dentro? En los túneles. ¿Qué ves? Ya ven, cosas y casos de la vida real. Ya. Yeah. Muy bien. Increíble. 6. No respetar las zonas reservadas para motos en los semáforos. Sí, es lo que tratábamos el miércoles, la zona de avanzada. Exactamente. ¿Sí? A ver, explíquele a la gente, por favor, amigo, cuál es la... ¿Qué es la zona de avanzada? Es un límite que existe entre el paso cebra, ¿sí? Y el final, mejor dicho, y el resto de la calle, ¿sí? Uh-huh. Después del paso cebra hay una línea pintada y ahí hay un espacio vacío de aproximadamente 2 metros. ¿Sí? Ese espacio está destinado como zona de avanzada para las motocicletas. A ver, ¿sí? Para dibujar a la gente que nos está escuchando y viendo. Está el paso cebra. ¿Arriba hay una línea o abajo? Abajo. Ya, entonces la moto puede poner la llanta en ese punto, ¿no es cierto? Tú puedes ocupar ese espacio de 2 metros que te digo. Correcto. ¿Sí? Y no, el agente no puede venir y sancionarte. No puede venir y sancionarte. Correcto. ¿Sí? Ahora, hay zona de avanzada que está pintado ahí un ciclista. Ya. ¿Sí? Sí, eso sí. Es zona de avanzada para motocicletas, por favor. ¿Quién hizo esas señales de tránsito? Sí. Obviamente, creo que era alguna persona que no le enseñaron en el jardín moto, bici y auto. ¿Ya? Entonces, esas zonas son destinadas para las motos, son las zonas de avanzada. Se puso eso para ver cómo se iba a desarrollar, cómo iba a funcionar esta zona de avanzada. Pero lamentablemente, para variar. En primer lugar, peatones por ahí pasan. Es que la gente no sabe, ¿sí? Desconoce. Exactamente. Segundo, vehículos ahí encima se ponen. Tercero, hay motociclistas que también ven la zona de avanzada y se ponen más adelante o más atrás. En el paso cebra. En el paso cebra. No, mucho, ¿sí? Eso como sí, como no. Todo vehículo, o sea, obviamente, en vez de estarnos clavando esto de chips, esto de rotativos, culturicen a la gente, enséñenle a la gente para qué están destinados estos espacios. Correcto. ¿Sí? Si además sumas a esto que cuando el semáforo se pone en verde, para algunos conductores es como que se apagara el semáforo de la Fórmula 1. ¿Sí? Se cambia a verde y ya está, ¡pi! Y tienes que salir embalado. Sí. Tengan en cuenta, nosotros no podemos hacer eso, porque si estamos en un cruce de carriles, ¿sí? Y cambia el semáforo a verde. De pronto el auto que pasa por al frente o el vehículo que pasa por al frente se le ocurrió que en amarillo puede pasar. Porque aquí lamentablemente el color amarillo del semáforo lo interpretan como acelere que se alcanza a pasar. Dele rapidito. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, obviamente, si un vehículo, cualquiera que sea, sale apenas, cambia el verde, va a venir otro vehículo y se le va a ir llevando. Correcto. ¿Sí? Así es. ¿Estamos? Entonces, en esto, cuéntanos un poco, dejo. ¿Cómo te ha ido en experiencia esto? Me imagino que en algún momento te detuviste tú en un semáforo en rojo, ni bien cambió a verde, ya te pitaron y todo eso, no dejaron ni siquiera que te laven bien el parabrisas, ni comprar el manicito de a dólar ahí en el semáforo. Claro, nada. Por suerte, No. Todavía no. Acá lo estamos asustando al muchacho, está nuevito, huele a nuevo acá. No, qué bestia. Pero es que lo bueno es que de lo que he transitado ha ido por la 10 de agosto, así todo, ¿no? Tranquilo. Ya. Sí, ha habido gente que es como que consciente y es como que sí se mantiene. Respeta en el espacio. Ya, ahí sí creo que saben, ¿no? Que es distancia, moto, y es como que ya. Yo también freno, pongo direccionales, es que necesito parar de emergencia, prendo las intermitentes, las de parqueo, y voy tranquilo, ¿no? Así yo voy manejando tranquilo, pero no has tenido problema. Qué bueno, ojalá se mantenga así, pero bueno, estos tips que te estamos dando, pues ya te permiten, y a todo el que nos escucha, ¿no?, darse cuenta y tomar la posta, y saber que prevenir para lamentar siempre va a ser bueno. De mi parte, mira, yo por ejemplo estoy escuchando muchas cosas que ya uno ya porque tiene licencia o conduce moto ya un par de añitos, ya se cree que es la mamá de Tarzán para el motociclismo, el mejor motociclista. Nada que ver. Todos los días, como siempre digo, uno aprende una, entre comillas, mañita más para la jungla llamado Quito. Así es. Las carreteras. Nos vamos a un corte musical y regresamos con más. Esto viene a cargo de Mongolia Blues Rock y se llama La Línea del Ecuador. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo. Brutal. We'll be right back. luna de la noche. Y el sol del día unen sus alas, unen sus lágrimas en la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador. En la línea del Ecuador. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torqui Metal. Recuerden que estamos sonando y rodando a través del www.radiocse.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torqui Metal. Si ven por qué aparece el sellito es porque detrás de cámaras estamos haciendo... No diabluras. Estamos haciendo desmadre, sí. Bueno, ¿cómo se llama esto, estimado? Es un nuevo experimento que está haciéndolo aquí Adrián, que está con juguete nuevo. Ya muy pronto estarán viendo ahí si ponemos tips, ¿sí? Sería bueno. Tips de conducción, tips para motociclistas, videítos, cualquier consejito ya estaremos viendo ahí que ponemos al los momento Simpsons, alguna cosita de los por cortes ahí, musicales. Sí. Boris Nicolás Velasco nos dice, el chip debería tener alarma de precaución que te avise si vas a cometer una infracción. Así sí creo sería viable al sancionar. Viable al sancionar. Al que en realidad no mismo quiere respetar la ley porque no es así. Le veo un negocio para sacar plata. Estimado Boris, pues muy respetable tu opinión. No eres el único ni el último. Uh-huh. La verdad, como decíamos, esto simplemente va un día al aire y ya tiene un poco de pros y contras. Más contra que pros. Así que, bueno, muy respetable tu opinión. Esperemos que tomen en cuenta las autoridades de esto de una manera integral. Uh-huh. ¿Sí? Para que no pase lo que ya ha venido sucediendo en los últimos días en nuestro país. Nuestra querida Lunita dice, te pasas mi diablo. Gracias, como siempre. También la misma Lunita nos dice, pandita, un bella, un abrazote. ¿Sí? Dice Lunita, jaja, díganmelo a mí. Me imagino que es por el comentario que le pusiste arriba, estimado Darío D. Abrazo, amiga bella, se la extraña, así es. ¿Sí? Un saludo también para Garbage Daniel, que acaba de compartir la publicación. ¿Sí? Un saludo para ti, estimado Garbage. Esperamos, y mejor dicho... chévere que les haya salido todo a pedir de boca. Excelente, ¿sí? Excelente. Un saludo también para Vico Puma, también se acaba de conectar. Un abrazo, saludo hermano. Para ti, estimado Vico. Para gracias todos los por chicos, tu sintonía. Sí, para todos los chicos que están en la campaña. Si, yo sí si te veo, tú me ves. Excelente, que les vaya súper bien. Juan Hiller, pues a Papá Cuervo, a todos los hermanos Isaac, a todos ellos, sin nombrarlos me acabaría la noche. Pues un abrazo, que les vaya súper bien en su propuesta, que son este tipo de campañas, ¿no, Mauro? Que al final del día, chicos, buscan que la gente entre en conciencia sobre el respeto que debe haber en las vías. Uh-huh. Aquí siempre buscamos eso. Ya. Siguiente punto. Cuéntelo. Camiones arenosos sin cubierta o mal puesto. Sí, me imagino que eso también ya lo han de haber vivido algunos, que les cayó todo una losa de cemento en pocas, sí, en su rostro, o les golpeó, sí, la tierra, porque lamentablemente la ley dice que cuando estas volquetas, camiones, tienen que cargar ripio o cualquier tipo de material, deben cubrir, Sí, yo tengo una linda partida en el visor de mi casco, producto de una piedra. Ya ves. Sí, producto de una piedra que fue de una volqueta cuando estuvieron sacando, me parece que no recuerdo, estaban rellenando una quebrada en Carapungo. Okay. Sí, entonces, en toda la Simón Bolívar yo venía detrás de una volqueta porque no tenía, lamentablemente no tenía el espacio ni tenía el tráfico a mi favor como para poder rebasar, ¿sí? Pero ya dicha volqueta venía con su tela tapada solo la mitad de la volqueta. Pues también no le amarran, ¿no? Y eso está como viento, uh-huh. El viento se mueve y... Exacto. De lo cual salió volando una piedrita. Menos mal, cuando yo circulo atrás de las volquetas y abajo nomás el visor del casco. O sea, no corro el riesgo. No. Entonces bajé, menos mal tenía bajado el visor. Sí, cuando no. Por ahí nomás de ti, ¡pah! Partí. Y mira, ojo, no, mira ahí la analogía, la comparación entre un vehículo. Bueno, por último, si te cae la piedra encima, no pasa nada. Una línea más al tigre, o también se puede romper el retrovisor, ¿verdad? Que nos ha pasado a muchos, le ha pasado a mucha gente. Pero en cambio acá, mire, si, ¿qué tal si aquí el diablito no estaba con el visor abajo? Pues chao, ojo. Entonces, tal vez simplemente el piedrazo en la cara, te apuesto que hasta te podías haber quedado desmayado. Ya no estuviéramos acá, lo hubiéramos cafeteado al diablo ya. Dale. Exactamente. Entonces, no, nuevamente somos vulnerables. Es la comparación carro-moto lo que estamos haciendo aquí. Ya vendrán otras personas que sean conductores de auto. Yo tengo a las personas en la mente para invitarles. No hay problema. Gente que nomás, no hay ningún muy profesionales problema. En el tema, tienen mucha experiencia. Y vamos también a darle la vuelta al asunto, ¿no? Para que ellos también nos digan qué les molesta de nosotros los motociclistas, qué recomendaciones nos dan, cómo consideran que debe manejarse la vialidad, qué opinan también de los temas que estamos abordando. Mucha gente nos escribe por interno, ¿no? Y nos pregunta sobre ese tema del chip. Pues bueno, también le vamos a dar el chance, dicen a los señores de los vehículos, de ver qué opinan. Uh-huh. Y sí, no se preocupen, amigos y amigas, van a tener su espacio. Ya saben que aquí Torque y Metal es súper open mind con toda la gente. Open mind. No respetar la distancia de seguridad. ¿Sí? La distancia de seguridad para los motociclistas es esencial. Con esa distancia maniobramos, frenamos, aceleramos para dejar un hueco o... etcétera. Un tramo, ¿sí? ¿No? Uh-huh, un tramo. Y es primordial para nuestra seguridad y que nos dé tiempo a maniobrar para evitar un accidente. Un mito es que las motos frenan mejor que los coches. Mentira. Pues bien, no es verdad. Una moto a 120 kilómetros no se clava en 2 metros. Si te metes en el carril por el que estamos circulando agresivamente, lo más seguro es que te lleves la moto por delante. Claro. ¿Sí? Además, no todos llevamos la misma preparación que las motos de competición. ¿Sí? La relación peso-potencia de una moto nos da más agilidad y velocidad, mucho más que un BMW o que tu carrito, ¿sí? Obviamente, otra cosa es que queramos usarla, ¿sí? No nos vean la cara, ¿sí? Que aquí en el apartado tenemos unos términos que no vale leer. no sean abusivos y no se peguen justo a la cola de la motocicleta. Claro. ¿Sí? Cualquier frenazo que tengamos que pegar por algún imprevisto irá seguido de un atropello por parte. Claro, sí, exactamente. ¿Qué opinas tú, mi estimada dama? Me imagino que algún momento que tú te parqueaste, carrito atrás tuyo, pero así... A bien pegado, sí. ¿Sí? Sí, bastantes veces, de hecho. ¿Ya? Entonces, ¿cómo te sientes ahí? Sí. Pues la verdad, o sea... Tú te pegas fuera de los carros, por ejemplo, démosle la vuelta al asunto. ¿Tú qué distancia tomas, más o menos? No, la verdad que sí me... O sea, me pongo media alejadita, bueno. Porque a la final, o sea... Me da miedo de que, por ejemplo, andando, pegue un frenazo el del frente. O sea, yo me voy... O camaroné, ¿no? Porque, claro. Ojo, en un carro sí estás, nuevamente la comparación. Entonces, en dos carritos, si retrocede, pues por último es un pum. Nada más te bajas y listo. Acá es al suelo. Nariz al suelo. Entonces... Chusa, tener cuidado. Dejo, ¿cómo has visto tú esto? Sí, me imagino que ya te cogió el semáforo en rojo y los carros se pegaron. ¿Sí? Sí, he visto bastante. Bueno, también he intentado también evitar también eso, ¿no? Uh-huh. También como conductor de vehículo, así de carros. Uh-huh. También soy consciente de eso, es como que de par en par, ¿no? Ponerse en los dos. Es como que quiero llegar seguro a mi destino, entonces también tengo que yo también poner de parte y poner los direccionales, que es muy esencial para saber, ¿no? Así que los conductores de mi alrededor también sepan, ¿no? Correcto. Pero eso sí, si es que queremos así que la seguridad vial crezca, tenemos que poner todos de partes, porque uno no pone ni direccional y es como que no leemos mentes realmente, que nadie lee mentes de nadie. Entonces eso ya depende de todos nosotros, es lo que puedo decir. ¿Sería factible poner una multa si no pones direccionales o está dentro del COIP? ¿Cómo le compruebas? Es que recuerda que todo es, todas las infracciones de tránsito deben... que son cometidas, pues son, deben ser hechos flagrantes. Claro. Entonces, ¿cómo te compruebo a ti, digamos, si tenemos una gresca tú y yo? ¿Cómo digo el diablo? No puse direccionales y por eso me fui encima. Yeah. Súsale, a no ser que todo el mundo ande con una GoPro ahí arriba y... No va a ser imposible. O sea, mira, ¿pero crees que sería factible? Mira lo que decía, pero mira lo que decía el artículo que leíamos sobre el tema del chip. Decía que los agentes de tránsito van a tener unas cámaras, unas videovigilancia en su cuerpo para saber qué pasa. O sea, va a haber un control bastante excesivo. Me parece, no le veo nada de malo, pero va a ser bastante extenuante este control. Y con cámaras y equipos que van a medir hasta el clima, decía, el chip, el nivel de tráfico, vías de alternas. Oye, una pregunta, y ahora volviendo a esto del chip, porque se me vino algo a la cabeza. Cuente. Si dice que este chip te va a dar hasta rutas alternas, al momento que tú estés conduciendo, o sea, como que te van a controlar, vean, pilas. Hagan los controles a este lado, hagan los controles por esta carretera, porque por esta no hay chance. Se me ocurren. Claro, son cosas que ya vienen de la mano. O sea, ahí dice clarito, puntos suspensivos y otros. Entonces, esos otros va a ser un nivel de control total. ¿Dónde estuvo ese carro ayer a las 3 de la mañana? ¿Dónde estuvo a las 10? ¿Qué infracciones tuvo? Si salió a comprar el pan, pues es un problema. Si lo que decías tú, si tuve una emergencia, un familiar herido y tengo que ir a más de 50 kilómetros por hora, pues, ¿qué hago? No sé si, por ejemplo, hasta llegar al sur de Quito en esa emergencia ya cumplí los $2,000 en multas. ¿Qué pasa? O sea, eso me preocupa. O sea, ya me traslado imaginariamente al escenario y no es que sea pesimista, pero ¿cómo van a controlar eso? Esperemos que se lo analice bien. Sí. Mari Carmen de la Torre nos escribe y nos dice: hola, me atrasé. Un abrazo grande a Darío, Mauro y a todos. No te preocupes, sí, Mari. De todas maneras, el día miércoles también nos atrasamos. Bueno, no nosotros, pero pero bueno, ahí estuvimos puntuales. Sí, recuerda, Mari, te esperamos el viernes después del feriado para tratar esos temas muy importantes que quedaron pendientes. Así es. Sí. Bueno, gente, tenía algunos anuncios que hacerles, pero bueno, ya los voy a hacer más adelante. Nos vamos al siguiente corte, al último corte musical, perdón. Hoy, como vimos, tuvimos temas bastante extensos. Recuerden, cualquier comentario, cualquier sugerencia a través del fanpage de Facebook. Ya saben, ahora el número de cabina, el 2220-966, para que nos puedan llamar y hablar directamente aquí. Si quiere, hablen directo. Si quiere, hablamos en privado, como ustedes gusten. Simplemente estamos aquí para darles opinión y micrófono a todos los actores viales. Correcto. Sí, de nuestro entorno. Esto suena a cargo de Van Halen y es John. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Yeah. Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos sonando y rodando a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través del fan Facebook de Facebook de Torque Metal. Recuerden, la línea directa con cabina es el 2220-966, 2220-966, ¿sí? El 1, 2 y 3 de noviembre se va a llevar a cabo el cuarto motoencuentro Ruteando por Pastaza, sí, organizado por Selva Riders, ¿sí? Con un cartelazo que nos enviaron la información los chicos de Selva Riders. Un saludo para ustedes y para todo el oriente del mejor país del mundo llamado Ecuador, ¿sí? El viernes primero de noviembre van a tener Bar Cienfuegos de 17 a 22 horas. Tienen un cóctel de bienvenida, un show artístico, va a haber zona de camping segura. Bien. El sábado 2 tienen a Dique de Fátima, que un artista de 10 a 1 de la tarde. La llegada de las delegaciones, concursos de kayak, boyas, pulso y más. El 17 se va a llevar una caravana a la ciudad del Puyo. El 18, Boyacu Puyú, fiesta biker Chaucha. Fiesta biker. Van a estar los Chaucha Kings, Magic Trick y Villonaco, ¿sí? Genial. El domingo 3 en el malecón Boyacu Puyú. Sí, ¿por qué? Bien, vea, súper bien. 10 de la mañana va a haber una rodada hacia Pastaza, 50 kilómetros de asfalto, atractivos turísticos, comida típica, juegos tradicionales, degustación de productos de la zona. Y sobre todo, la muy siempre y calurosa hermandad biker, ¿sí? Qué bien, qué la bien. Convivencia biker entre motociclistas. ¿Sí? Recuerden, 1, 2 y 3 de noviembre. Espectacular, que les vaya súper bien, chicos. Recuerden, el cuarto motoencuentro Ruteando va a estar súper bien, bastante entretenido. Se nota que tienen bastantes eventos, ¿no? Sí. Y no, qué rico, güey, que cada vez que escucho pasta se me acuerdo del maito. Qué rico plato, que se me encanta el maito de pescado. Me encanta, ¿sí? Me encanta. Ah, sí, ya sé cuál es. Sí. Y también los, ¿cómo se llaman? Los chontacuros. Riquísimos, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Qué rico. Los gusanitos, aunque no, son buenos. Qué son bestia, buenos, ¿sí? Qué bestia, qué rico. Yo no he comido, pero sí les he visto que ponen buena cara cuando sí, les he visto que tienen que ponen buena cara cuando ponen. Bueno, para ya ir llegando a la parte final del programa, últimos comentarios, estimada dama. ¿Sí? ¿Qué les dirías a las personas que conducen auto? Que en todo caso no les quita mucho tiempo regresar a ver el retrovisor o girar la cabeza un poquito para ver qué hay al lado o ser un poquito más pacientes o más puntuales saliendo de casa más temprano para no tener ese apuro de tratar de mover a la gente que está al frente suyo o alguna cosa así. Entonces, puntualidad. Listo, muchas gracias. Excelente. Excelente. Querido Dejo. Yo puedo decir respeto y responsabilidad, ¿no? Porque todos somos parte de la ciudad, parte del país, ¿no? Entonces, todos queremos llegar vivos a la casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso puedo decir, respeto y responsabilidad. Espectacular. Exacto. Por si acaso, Dejo es el creador y diseñador de nuestro logo de Torque Metal. Sí, sí es. Así que, si ven ese hermoso sello que tenemos, es gracias a él. A este caballero, ¿sí?, de mi derecha. Así que si desean que les diseñe por ahí algo, previa cita y estaremos en contacto. No cobramos comisión, ¿verdad? Eso es, no cobramos comisión. Chévere. Estimado Darío. Bueno, pues Diablito, amigos, qué gusto tenerlos aquí, bastante entretenida, como siempre, el programa. Qué bueno tener una voz femenina también, muy amable, pues, de estimadísima amiga. Hubo la posibilidad de también tener ese trastoque, ese contraste, mejor dicho, me equivoqué, entre lo que pensamos los hombres y las mujeres. Siempre la equidad es bueno, la paridad es importante para saber. Ella también es motociclista. Uh-huh. Y miren el caso que nos conversó, lo que llegó. Le cerraron un señor de un bus, le cerró. Y no solamente todo ella, sino también con quien está a mi derecha, Dejo. Y esa es la medida, ¿no? Tomar conciencia de que todos tenemos el derecho de llegar sanos y salvos a casa. De mi parte, pues un motoabrazo inmenso. Quienes habla Darío Paladines, ya saben, pueden seguirme en redes sociales, encontrarme en mi fanpage fácilmente. Saludos para mi bebé, para Elizabeth Paladines, mi hermosa, que no me dejaba venir, así que vine a toda velocidad y le prometí que iba a regresar lo más pronto posible. Para todos quienes me conocen y los que no, pues también un abrazo gigante. Recuerden, conduzcan con cuidado, ya estamos en el invierno, ¿no? Uh-huh. Y ya está la calzada mojada. Tomen las precauciones del caso, si van a viajar, revisen sus motos, sus neumáticos, anden a llevar un ponchito, de repente llueve en todas partes. Un moto abrazo gigante, cuídese mucho y bendiciones. Así es, gente, de mi parte también me despido, como lo decía Darío, ya estamos en invierno, por favor, impermeables, ¿sí? Por favor, guantes impermeables, ¿sí? No simplemente guantecitos de tela, guantecitos de lana, como por ahí andan puestos. Por favor, cuídense. Un truco que nos dio, me acuerdo, Leo de Alfa, de Omega Riders, yeah. ¿Sí? Que nos dijo que, y si es que no tienen unos guantes impermeables o hace mucho frío, vayan a los restaurantes donde la comida o el pollo te dan los guantes de plástico para que puedas coger el alimento. Pónganse en esos guantes y encima los guantecitos de lana y van a ver cómo no les pasa frío, no les pasa agua. Sí, no pasa ¿sí? nada. Es un buen tip, sobre todo para las personas que van a conducir bajo la lluvia. O viajan también bajo la lluvia, ¿sí? Antes de terminar el programa, un saludo inmenso para Nax, un saludo inmenso para Lunita que nos pudieron acompañar. Nax todavía está solucionando por ahí algunos inconvenientes de trabajo, pues sí. Parece que le dejaron todo todo el muerto al está pobre. Está full, pero ya viene, ya viene. Está full, sí. Va a venir recargado. Ya le van a ver hasta recargado con eso que está yendo al gym. Entonces chuta. También ha de venir, ya le van a ver, va a venir recargado. Sí. Como siempre, a todos, muchas gracias por su sintonía. Les deseamos un buen fin de semana. La próxima semana, de igual manera, estaremos durante toda la semana recibiendo sus mensajes, sus comentarios, sus críticas. Sobre todo a todos los hermanos bikers que vayan a salir en el feriado, si de pronto van a salir, sí, tengan bastante cuidado, sí, manejen con mucha precaución. Si se van a estos grandes eventos que se están organizando para el feriado, por favor, con mucho cuidado, recuerden, sí, que el hecho de conducir una motocicleta bajo los efectos del alcohol aumenta abruptamente la posibilidad de que ustedes tengan un siniestro de tránsito, ¿sí? Si se van a hacer rosos, si se van a hacer revólver, dejen la moto en la casa. Sí. Sí, si van a los eventos, dejen la moto ahí, háganse revólver y quédense dormidos al lado de la moto. Sí, claro. Por favor, no conduzcan, tranquilos. No queremos recibir malas noticias, que este fin de semana hubo un motoencuentro y el siguiente fin de semana hay que hacer un chancho solidario para que podamos sacarle de la cárcel a la persona que estuvo conduciendo en estado de velorio. O velorio, peor aún, ¿sí? Por favor, hermanos, coherencia. De mi parte me despido. Les habló Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un motoabrazo para todos. Buenas rutas. Y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Les dejamos con una última cancioncita para despedirnos. Y esto viene a cargo de Bajos Sueños, Morir de Pie. Disfrútenlo. Esto fue Torqui Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Ya no es tiempo de pedirle nada más a él. Nada más a él. Llegó el momento de olvidarlo todo. Llegó el momento de tomar la decisión. Yo todo lo que pido siempre es nada. Nada que no pueda reprimir. Nada que no pueda hacer morir. Nada que no quiera hacer. Caminando a su lugar, tropezar en piedras y caer, levantarte y permanecer. Nadie nos puede arrebatar los sueños de un lugar donde respirar. Nada nos puede detener, nadie. pueda hacer morir, nada que no quieras elegir. Todo caminando hacia un lugar, tropezar en piedras y caer, levantarte y permanecer.